No sé qué decirte. Mi vida se pierde en la sombra funesta de un día sin verte. El cielo, un infierno de estériles ausencias. No sé qué decirte, no es fácil, no puedo. La cama te extraña, mi cuerpo lo siente. Hay sábanas nuevas, qué frías, qué pena. Las horas no vuelan, apenas se sienten. Mi mano en el vidrio, no llueve, no hay nieve. Es todo, es poco. Ya nada me duele. Mis ganas se han ido, no tienen motivo. No sé si se esconden, no sé si no quieren, no sé si no sienten desear y desearte. Con gesto desierto, un amanecer invisible, recuerda que es hora, apenas de penas. No sé qué decirte, apenas, apenas, vivo, con penas, no sé, apenas, apenas.